¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mundofonías, este programa que os acerca a músicas populares de todo el planeta y que presentamos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, desde nuestro confinamiento en Madrid. Esperemos que estéis todos bien, como siempre os deseamos, y que la música siga siendo un bálsamo. Eso es lo que vamos a intentar y seguramente conseguir en esta hora de Mundofonías, con estupendas sonoridades como las que nos trae este artista, Ibrahima Sisoko, con su grupo Mandinge Folie. El universo musical de África Occidental en su cora está claramente presente, pero además con estas influencias y estos toques de jazz, de rock, en un álbum bastante enérgico que firma junto con la banda Mandinge Folie. Su disco se titula Liberté Monsabop y de él hemos escuchado una de las piezas instrumentales. Si bien hay otras cantadas, nos hemos decantado, en este caso, por la que lleva por título Badding, para abrir esta edición de Mundofonías, este programa que se difunde a través de 46 emisoras en buena parte de la galaxia y que se abría, como digo, con la música de Ibrahima Sisoko y Mandinge Folie. Pues seguimos en África Occidental y bueno, pues en estas fechas en las que estamos haciendo esta edición de Mundofonías, estamos ya hemos pasado la segunda semana de confinamiento aquí en España por motivo de la pandemia, de la que todos ya pues sois conscientes con total seguridad. Y bueno, pues tenemos algunas noticias tristes para el mundo de la música, aunque esta no se debe a la pandemia, sino al efecto de las minas antipersonas que siguen estando en un montón de países, que matan a miles de personas cada año, y en este caso pues ha sido en Mali. De vez en cuando salen las noticias de accidentes de minas antipersonas en ese país que dejaron los yihadistas para frenar el ejército. Y bueno, pues en esta ocasión la víctima ha sido un músico, Jama Sankaré, llamado también Pedro, tañedor de calabaza, de instrumento de percusión y cantante. Okay. oíamos a Jama Sankaré con una pieza de este disco, Niafunke, la pieza de Huelguegue, y Niafunke es su ciudad, la ciudad cerca de la cual ha sido víctima, como decíamos antes, de una mina antipersonas que ha acabado con su vida. Es una noticia muy, muy reciente. Cuando estamos haciendo este Mundofonías, acabamos de enterarnos por parte de su agencia de management, Claremont Music, que es también la discográfica, y bueno, pues ha sido una pena desde luego perder a un artista y a cualquier persona en general por este tipo de causas. Pues este artista, Jama Sankaré, como decíamos, tocaba la calabaza y cantaba y ha actuado con un montón de artistas muy conocidos de su tierra, como Ali Farka Touré o Afel Bokoum, y hasta aquí ha llegado su trayectoria, desgraciadamente, pues por eso, por el salvajismo de algunos que van utilizando este tipo de recursos de guerra que están prohibidos. Hace ya varios años que están prohibidas las minas antipersonas, incluso en las guerras. Pues nuestro homenaje a Jama Sankaré y a todas las víctimas de esa desgracia de las minas antipersona en tantas partes del planeta. Y vamos a seguir también con otro obituario, por así decir, nuestro homenaje a otra personalidad de la música africana recientemente fallecido, y en este caso sí, por esta tragedia y esta pandemia del coronavirus, como es Manu Dibango. Esto ha ocurrido ya hace algunos días, el pasado día 24 de marzo fallecía en París este artista camerunés con una larguísima trayectoria desde los años 60, canciones míticas como aquel Soul Makossa. Manu Dibango, que es cantante, saxofonista, vibrafonista, compositor, en fin, un montón de cosas. Y aquí le vamos a escuchar en otra pieza titulada Ngolowake, uno de los clásicos también de su repertorio. Así que aquí está nuestro homenaje a estos dos músicos africanos recientemente desaparecidos, Jama Sankaré y Manu Dibango. balai. Et pourtant, je ne vaux bien. Et pourtant, je ne vaux bien. Allez, ah. Diabe wa. Golo wa ke. Golo wa ke. Dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. If you see my way, can you pump a movie and answer? Any new dear? I won't find you in a juma. Someone who would juma want, and I be papa free with you. We say, yes, also, what you want, and yeah. Chilling, also turning out in Tian Babu and see. Sebby, other sending me any dinner, and I won't. And what's I see so? No, be a sunny one, but in this urban group, better in the old fury white. Simone, you went to Mount and shed your beer, now meant to be your county. Say, and your mepa, be a bay, ye white. Fisa we had an ya, o fine ya, o coin ya, and one I yet did. Random Nick Necker, that's him, he said. Aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, thank you. Hemos continuado en Mundofonías con música de África, de Ghana en concreto, este grupo de la zona de Accra, la capital, llamado Santrophy. Un grupo, pues, como veis, con esta sección de viento, metal y demás instrumentos para hacer este estilo de música high life con influencias de otros estilos, como la música afro-cubana, el calipso o el afrobeat. Dentro de su disco Alegua hemos oído esta pieza, Ayuma, que está cantada en el dialecto del pueblo Aka, que por cierto, de ese mismo dialecto viene el nombre del grupo Santrophy, que es un pájaro mitológico de gran belleza. Bueno, pues esta canción, Ayuma, la verdad es que leyendo de lo que va, pues también nos hace pensar bastante, porque es una canción que anima al trabajo honesto y duro. Es una canción que anima a los trabajadores que viven al día, que no pueden ahorrar para seguir trabajando y no tener envidia de otros que sean más afortunados. Desde luego, en estos momentos que ya sabéis que la mayoría del mundo está en forzoso confinamiento, estas personas de las que habla la canción pues nos hacen pensar especialmente en sus condiciones sin poder estar trabajando. Bueno, pues eran Santrophy, como decimos, desde Ghana. Desde luego esperamos que en todo el mundo se pongan las medidas sociales para que la supervivencia de la gente, de los trabajadores y de todos los pueblos se pueda garantizar. Esperamos que eso ocurra, desde luego. Vamos a continuar con música que también sigue teniendo un toque africano, porque tenemos un artista de esa procedencia, Lionel Gilles Lueke, que también procede del oeste de África, pero que se junta con un artista húngaro y un italiano nacido en Suecia, y todo esto ocurre en los Estados Unidos. Un grupo llamado Gilfema, haciendo honor a diversas sílabas de los nombres de estos artistas. Lionel Gilles Lueke, Gil, Ferenc Nemeth, Fe y Massimo Biolcati. Así que ahí tenemos Gilfema. Un grupo que navega con influencias del jazz, de la música africana, con una formación muy sencilla, guitarra, bajo y batería. Aquí les tenemos, Gilfema, y esta pieza titulada Brío. Thank you. Pues aquí tenemos este trío de artistas de esa variada procedencia africana y europea, aunque se encuentran en Estados Unidos. Jill Fema, su disco se llama Tres, porque son tres precisamente. Como decíamos, cada sílaba del nombre del grupo corresponde a uno de ellos. Y esta era la pieza que escuchábamos estrenando su disco, que ahora mismo se publica y que oíamos con esta canción titulada Brío. Seguimos sin abandonar en Mundofonías la música africana, aunque en este caso vamos a hacerlo de la mano de un artista que toca clarinete y saxofón afincado en Londres, que se junta con músicos de Sudáfrica bajo el nombre de Shabaka and the Ancestors, Shabaka y los Ancestros. Como veréis, tiene sonoridades de jazz con influencias africanas. Dentro de este disco, We Are Sent Here by History, nos ha mandado aquí la historia. Y la pieza es Till the Freedom Comes Home, hasta que la libertad venga a casa. También muy pertinente en estos momentos de confinamiento en el que podemos estar escuchando la música que ponemos en Mundofonías hasta que llegue esa libertad de nuevo. Rastafari, oh Rastafari. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Pues hemos escuchado a este grupo punk de Estados Unidos, de la ciudad de Phoenix, con esas mezcolanzas que hacen en su música de free jazz, de improvisación, de psicodelia oriental, etcétera, etcétera. De hecho, bueno, pues este es uno de sus temas más orientales, otros se orientan más hacia ese sonido guitarrero y punk. Y en definitiva se trata del Sunn Trio, S-U-N-N, trío que presentan un disco bastante intrigante y curioso, este Electric Esotérica, del cual nos quedamos con la pieza titulada Majun. Seguimos con psicodelia oriental, en este caso con una recopilación llamada Ucheli Electro Sas, realizada por Murat Ertel, que es el cantante y tañedor de Sas de Baba Sula, y su mujer, Esma Ertel. Son grabaciones realizadas entre 1976 y 1984, bueno, o lanzadas, porque esta pieza que vamos a escuchar podría haber sido grabada mucho antes incluso. Es una grabación de un grupo desconocido que se ha puesto aquí como nombre del grupo de la fiesta de la ajena, que es una fiesta que hacen las mujeres la noche antes de la boda, las mujeres muy cercanas a la novia, en la que se pintan las manos con henna y se cantan además algunas canciones, como por ejemplo esta, Misket. Thank you. Oíamos a Kina y a Jessie Ensemble, como decíamos, un nombre que le han puesto aquí en el disco, aunque realmente es una banda desconocida que se lanzó en 1976 en una grabación de Osleyes Records, aunque como decíamos podría ser una grabación más antigua incluso. Y la pieza era Misket, que además de ser una danza tradicional típica de Ankara, es el nombre de esta canción que cuenta la historia de una chica que se llamaba Misket, por la que luchan dos hombres, luchan por su amor, uno rico y uno pobre. Pues ahí teníamos esa curiosidad ignota y rescatada en este recopilatorio titulado Electrosas 1936-1984. Y seguimos con estas tonalidades, con esta combinación y este encuentro de músicas turcas y otras esencias sonoras, ahora desde Estambul. Y vamos con esta formación que se hace llamar Istanbul Kainat Radyosu, cuya traducción sería Radio Universal Estambul. Su disco Ay Açılsa incluye piezas como la que suena a continuación, Dertli Yoldaş. Dertli yoldaşım, niye belli değil baharın kışın? Ey garip gönüllüm, dertli yoldaşım, neden belli değil baharın kışın? Var mıdır sormazlar ekmeğin aşın? Zengin sen ya bey derler ya paşa, fukaraysan ya bal derler ya çingen haşa, fakir isen ya bal derler ya çingen haşa. Escuchábamos a este grupo Istanbul Kainat Radyosu, es decir, la radio universal de Estambul. Su disco Ay a Chilsa nos acerca a estos aromas túrquicos, una pieza de origen tradicional, aunque con esta tonalidad reggae y con otras especias que acabamos de escuchar aquí en Mundofonías. Vamos a cerrar Mundofonías con música nagua, música ritual de trance del norte de África, pero con la particularidad de que estos artistas están en Bruselas. Llevan allí pues 20 años un grupo de 40 músicos diferentes de nagua y ahora, por iniciativa del sello Music Public, se han juntado para hacer este disco llamado Yola, que quiere decir gira, y se refiere a una gira, a un tour que tienen que hacer los aprendices de la música nagua después de aprender con su propio maestro para recorrerse diferentes ciudades e ir encontrando a otros músicos de nagua y aprender otras técnicas, otras maneras de ver el mundo. Pues esto se llama Yola y es, como decimos, el nombre de este disco, subtitulado Hidden Nagua Music in Brussels, es decir, música nagua escondida en Bruselas. La pieza que vamos a escuchar para cerrar Mundofonías también es la que cierra el disco. Se llama El Pnat, Las Mujeres. Y este disco está hecho como si fuese una lila, es decir, una noche en la que toda esta noche tiene lugar un ritual que va pasando por diferentes fases, por el sacrificio, la procesión de tambores, las danzas de celebración y el trance de posesión. Mandamos con esto un saludo a los amigos de Music Public, que además pues gestionan un teatro que está cerrado durante estas semanas por la razón pues que ya sabéis, por el coronavirus, y a los que deseamos mucho éxito cuando puedan reabrir de nuevo y retomar su actividad, que aparte de ser un sello discográfico, un teatro, también tiene una academia de músicas del mundo. Así que con estos rituales escondidos cerramos la edición de hoy de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia. Os recordamos, como siempre, nuestra página web mundofonías.com. También os tenéis a vuestra disposición en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram y en el correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos con estas músicas nagua escondidas en Bruselas. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. La la la. la ya la la la la la la la la la la la la la la أمريكا أمريكا هادي الحاجة